pH listos para una de bacterias. Ay. Sé lo que estás pensando, aburridísimo. Sí. Pero te juro que estos bichitos, las bacterias acidolácticas, son la clave de un montón de cosas que te encantan. Desde el queso hasta, mira qué loco, la salud de tus intestinos. Exactamente. Tenemos artículos científicos, investigaciones, lo último de lo último. Sí, olvídate de esos documentales densos que te dejan con más preguntas que respuestas. Acá vamos a la médula del asunto. Exacto, como buen deep dive que se aprecia. Arranquemos por lo básico, ¿no? ¿Qué son las bacterias en general? A ver, contame. Bueno, imagínate una multitud de seres unicelulares, tan chiquitos que solo los ves con microscopio. A diferencia de nuestras células, estas no tienen núcleo definido ni organelos. Y agárrate fuerte porque hay más bacterias en nuestro intestino que células en todo el cuerpo. O sea que somos más bacterias que humanos. Mira vos. ¿Y cómo hacen los científicos para clasificar a tanta bacteria? ¿Las ponen en fila para un retrato microscópico? Jaja, no, nada que ver. Al principio se guiaban por la forma, pero era como clasificar libros por el color de la tapa. Después se dieron cuenta de que la clave estaba en su metabolismo, qué comen y qué desechos producen, o sea, qué onda tienen. Claro, es como clasificar los libros por género, ¿no? Mucho más útil. Exacto. Y después llegó la revolución. El análisis del ADN nos permitió entender las relaciones evolutivas entre las bacterias. Imagínate el árbol genealógico de estos bichitos. Impresionante. Y hablando de familias, ¿dónde entran las bacterias acidolácticas en todo esto? Bueno, las bacterias acidolácticas, o ELAC para los amigos, son las estrellas del show de hoy. Se caracterizan por producir ácido láctico durante la fermentación. Ajá. Por eso el yogur y el queso son tan ricos. Exactamente. Y lo más loco es que la gente las ha estado usando durante miles de años sin tener idea. Eran los héroes anónimos de la gastronomía. Che, qué increíble. Pero, ojo, que no todas bacterias que se creía que eran lácticas lo son realmente. Acá hay un caso de identidad falsa, ¿no? Sí, totalmente. Un ejemplo son las bifidobacterias. ¿Las bifido qué? Esas no eran las que salían en los comerciales de yogur. Nos mintieron toda la vida. Jaja, no es para tanto. Resulta que, aunque producen ácido láctico, su ADN y pared celular son diferentes. Tienen un mayor contenido de ChEP-Loc, que es como la huella digital de su ADN, y una estructura única en su pared. O sea que son las rebeldes del grupo. ¿Y eso para qué sirve? Para hacer un yogur más punk. Bueno, no exactamente. Esa diferencia en el ADN nos dice que su historia evolutiva es distinta y la estructura de su pared celular influye en cómo interactúan con su entorno, por ejemplo, en nuestro intestino. Interesante. ¿Y las verdaderas bacterias acidolácticas, las que sí entran en el club, quiénes son? Ahí tenemos a las Lactobacillas, un grupo enorme y diverso con más de 100 especies de lactobacillus y la lista sigue creciendo. ¡Wow! Un verdadero festival de bacterias. Y todas producen ácido láctico igual, o hay distintas técnicas. Esa es la cuestión. Hay dos caminos: la homofermentación, donde solo se produce ácido láctico, y la heterofermentación, donde se obtienen ácido láctico, etanol, ácido acético y hasta CO2. Para un cachito. O sea que algunas bacterias son más fiesteras y liberan CO2 como si estuvieran en un boliche. ¿De qué depende qué camino elijan? Depende del tipo de azúcar que tengan disponible y de las enzimas que posean. Es como si tuvieran diferentes herramientas para procesar los ingredientes. Fascinante. ¿Y estas bacterias solo se encuentran en la comida? ¿O están en otros lados, tipo de vacaciones? Para nada. Están por todas partes. En las plantas, en el agua y hasta en nuestros cuerpos. Mira vos, estos bichitos sí que saben divertirse, pero todas son buenas. ¿O algunas son las típicas bacterias que te arruinan la milanesa del tupper? Esa es la cuestión. Algunas bacterias acidolácticas pueden ser beneficiosas, mientras que otras pueden causar problemas. No me digas. ¿Y cómo hacen para ser tan contradictorias? Tienen doble personalidad. Es que los mismos procesos que les permiten producir yogur también pueden descomponer un alimento. Imagínate, usan los azúcares como combustible y liberan ácidos como desecho. Y a veces ese desecho no es tan agradable. O sea, que aquí es como una cuestión de contexto, ¿no? Depende de dónde estén y qué estén haciendo. Exactamente. Y hablando de contexto, ¿te acordás de esos comerciales de yogur con bifidobacterias sonrientes? ¿Cómo olvidarme? Te prometían una panza feliz con solo un traguito. Pero ahora me dejaste pensando, ¿cómo funciona eso de los probióticos? Simplemente te tragas un montón de bacterias y ya está. No, no, no es tan simple. Para que una bacteria sea considerada probiótica, tiene que pasar varias pruebas. Primero, tiene que sobrevivir al viaje por el sistema digestivo que no es joda. Imagínate, la acidez del estómago es como una pileta de ácido muriático. Pobres bacterias, menuda aventura. Sí, pero además de sobrevivir, tienen que ser capaces de colonizar el intestino, o sea, instalarse y multiplicarse. Por supuesto, tienen que tener efectos beneficiosos comprobados para la salud. O sea que no se trata de tomar cualquier yogur con bichitos adentro, ¿no? Hay que elegir con cuidado. Exacto. Ah. Hay mucha investigación en este campo y cada vez se descubren más cepas con propiedades específicas. Algunas son buenas para la intolerancia a la lactosa, otras para el sistema inmune. Y hasta hay algunas que se están estudiando para tratar enfermedades inflamatorias del intestino. Increíble. O sea que estos bichitos pueden ser la clave para una vida más saludable, che. Y las bacterias acidolácticas que no son probióticas, esas que encontramos en la comida, por ejemplo, también son beneficiosas. Buena pregunta. En general, las bacterias acidolácticas que se usan en la producción de alimentos son seguras. De hecho, muchas son fundamentales para elaborar productos tradicionales como el queso yogur, el chucurrito y hasta el salame. El salame también. Pensé que solo era para cosas fermentadas tipo repollo. Ja, ja, ja, sí, el salame también. Las bacterias acidolácticas son las responsables de la acidez característica del salame, que le da ese sabor tan particular. Mira vos, cada vez me sorprendo más con estos bichitos. ¿Y cómo es que le dan ese sabor a la comida? Es solo por el ácido láctico. El ácido láctico aporta acidez y ayuda a controlar el crecimiento de otros microorganismos. Pero las bacterias acidolácticas también producen otras sustancias durante la fermentación, como compuestos aromáticos que le dan el toque especial a cada alimento. O sea, que son como alquimistas microscópicas transformando la comida y creando nuevos sabores. Fascinante. Tal cual, y además de ser deliciosas, también ayudan a conservar los alimentos al producir ácido láctico, bajan el pH, lo que frena el crecimiento de bacterias que podrían dañarlo. Doblemente beneficiosas. Son como las superheroínas de la ladera. Pero, ¿qué pasa con las que causan la descomposición de los alimentos? ¿Cómo evitamos que nos arruinen la comida? Buena pregunta. Hay que tener en cuenta que las bacterias acidolácticas necesitan ciertas condiciones para crecer. Temperatura, humedad, nutrientes. Si controlamos esos factores, podemos evitar que las bacterias indeseables se multipliquen y nos arruinen el almuerzo. Claro, como guardar la comida en la heladera, ¿no? Exactamente. La refrigeración retrasa el crecimiento de bacterias. También es importante mantener la higiene en la cocina, lavar bien los alimentos y cocinarlos a la temperatura adecuada. Toma nota, gente. Consejos de experto para evitar una rebelión bacteriana en la cocina, che. ¿Y algún otro truco para aprovechar el poder de estas bacterias? Claro. Hay una técnica milenaria que se ha puesto de moda. La fermentación. Ah, sí. La fermentación, esa palabra mágica que está en boca de todos. ¿Pero qué es exactamente? En términos simples, es un proceso en el cual los microorganismos, como nuestras amigas, las bacterias acidolácticas, transforman los alimentos. Me imagino un ejército de bacterias trabajando en la cocina como pequeños chefs. Ay, algo así. Durante la fermentación, las bacterias acidolácticas consumen los azúcares de los alimentos y los transforman en ácido láctico, dióxido de carbono. Y otros compuestos, este proceso no solo conserva los alimentos, sino que también les da nuevos sabores y texturas. O sea que la fermentación es como alquimia culinaria. ¿Y qué tipo de alimentos se pueden fermentar? Muchísimos. Vegetales como el chucrut y el kimchi, bebidas como la kombucha y el kéfir. Y por supuesto, lácteos como el yogur y el queso. ¡Wow! Un mundo de posibilidades para experimentar en la cocina. ¿Y qué beneficios tiene para la salud? Muchos. Los alimentos fermentados son una fuente natural de probióticos, esas bacterias beneficiosas que ya mencionamos. Además, la fermentación puede mejorar la digestibilidad, aumentar la disponibilidad de nutrientes y hasta fortalecer el sistema inmune. Increíble. O sea que la fermentación no solo nos da alimentos deliciosos, sino que también nos ayuda a estar más sanos. Una maravilla. Exactamente. Y lo mejor es que fermentar en casa es más fácil de lo que parece. Contame todo. Quiero convertirme en un maestro de la fermentación. Bueno, hay muchas técnicas y recetas, pero en general se trata de crear un ambiente adecuado para que las bacterias acidolácticas hagan su trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, para fermentar vegetales se suele usar una salmuera, una solución de agua y sal. La sal inhibe el crecimiento de bacterias indeseables y crea un ambiente favorable para las bacterias acidolácticas. Interesante. ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura también es clave. La mayoría de las bacterias acidolácticas prefieren temperaturas templadas entre 20 y 30 grados Celsius. Por eso se suele fermentar a temperatura ambiente en un lugar fresco y oscuro. O sea que la fermentación es un proceso mágico que transforma los alimentos con la ayuda de bacterias invisibles. Ajá, podría decirse que sí. Y lo mejor es que los resultados son deliciosos y beneficiosos para la salud. Estoy fascinado con todo lo que he aprendido sobre las bacterias acidolácticas. Realmente son increíbles. Sí, la verdad es que sí. Y pensar que todo esto ocurre a nivel microscópico. Exacto, un mundo invisible que tiene un impacto gigante en nuestras vidas. Y es verdad, un mundo invisible con un impacto enorme. Yeah. Y pensar que esto es solo la punta del iceberg, todavía queda mucho por descubrir sobre las bacterias acidolácticas. Ni hablar. Un universo microscópico lleno de misterios. ¿Te imaginas lo que se viene en el futuro? Con la biotecnología avanzando a pasos agigantados, Seguro que las bacterias acidolácticas van a dar mucho que hablar. Totalmente. Ya se están usando en la industria alimentaria, farmacéutica, hasta en la agricultura. ¿Y quién sabe qué otras aplicaciones se descubrirán en los próximos años? Che, capaz que en un futuro no muy lejano, hasta tengamos autos que funcionan con bacterias. Chao petróleo o la yogur móvil. No sé si llegaremos a tanto, pero lo que sí es seguro es que las bacterias ácido-lácticas tienen un potencial enorme. Milagro de poder usarlas para producir biocombustibles, bioplásticos o incluso nuevos medicamentos. O a un futuro verde y saludable gracias a las bacterias. Me encanta. Y no solo eso, también se están investigando sus aplicaciones en la biorremediación, o sea, para limpiar ambientes contaminados. Mira vos, las bacterias, esas pequeñas heroínas anónimas, salvando al planeta, qué grande. La verdad que sí. Y pensar que antes las veíamos solo como bichitos que causaban enfermedades. Es que siempre nos contaron la mitad de la historia, ¿no? Las bacterias tienen mala fama, pero en realidad son esenciales para la vida. Totalmente. Sin bacterias no habría fermentación, no habría descomposición de la materia orgánica o el mundo sería un caos. Si me hiciste acordar esos documentales apocalípticos donde un virus mata a todas las bacterias del planeta y la gente empieza a morir por cualquier cosa. ¡Un horror! Ajá, sí, mejor no tentar al destino. Las bacterias son nuestras aliadas y hay que cuidarlas. Totalmente. Así que, gente, ya saben, la próxima vez que vean un yogur, un queso o un chucrut, no piensen en bichitos asquerosos, piensen en pequeñas fábricas de sabor y salud. Exacto, y si se animan a camímense a fermentar en casa, es más fácil de lo que parece y los resultados son increíbles. Creo que con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el mundo de las bacterias acidolácticas. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Esperamos que hayan aprendido un montón y que se lleven una nueva perspectiva sobre estos pequeños seres que tanto nos dan. Sí, recordemos que el mundo microscópico está lleno de sorpresas y que las bacterias, lejos de ser nuestras enemigas, son aliadas fundamentales para nuestra vida y para el planeta. Bueno, gente, hasta la próxima. Y que las bacterias los acompañen.